ese fuego. Oh, oh. Los valientes saltan los primeros, broncearán sus bíceps en el fuego, entrenando un semestre entero. Por tu espalda.